¿Conoces a mi ciudad? Te invito. Puerto Rico atesora diversos atractivos turísticos de singular belleza. Es una ciudad floreciente, colmada de encantos y colores. Su ubicación permite ser un excelente punto de partida para cualquier excursión que desee hacer a otros lugares de la provincia. Ella es hospitalaria, espontánea y abierta para todos los que desean conocerla. Usted podrá disfrutar de experiencias inolvidables. Te invito a dar una recorrida en este blog para que comiences a conocerla.